La minería de metales contamina el aire. El aire es el primero en contaminarse con impurezas, por ejemplo, polvo y combustibles tóxicos capaces de penetrar hasta los pulmones, provenientes de diversas fases del proceso. También puede contaminarse el aire con vapores o gases tóxicos como cianuro, mercurio, dióxido de azufre, etc., emanaciones de charcos o lagunas de aguas contaminadas con materia orgánica en descomposición.